Para ustedes, para todos ustedes. Empieza así. Nos conocimos ella y yo y nos enamoramos sin pensarlo. Ella tuvo que dejarme y tuvimos que dejarnos, pero ella no pudo olvidarme y yo a ella tampoco he podido olvidarla. ¡Hey! ¡Y las palmas, che! ¡Vamos! Para Marianito, para mi amigo Lacha, para Eliana, para Naranja, la ausente. ¡Ahí va, para la Altamira, Naranja! ¡Para nos, Arma Blanca! ¡Ahí vamos, la vida del amor! ¡Ahí va! ¡Los hijos, los hermanos de Lacha! ¡Para la ciudad de Tucumán, la Argentina! ¡Bueno, para amor! ¡Ahí va, para Titino! Tú me dices que no puedes olvidarme, que no quieres. Me comentas que lo intentas, pero el corazón se esfuerza y te acusa que revienta, porque no puede vivir si no me tiene. Y me exiges que yo lo haga, de mi parte que lo intente, pero yo no soy valiente y mi corazón te siente. No es tan fácil, es así, por más que quiera yo y me esfuerce. Quisiera tenerte a mi lado para siempre. Y lo cantan ustedes que escuche el país. Tendrá fuerte, más fuerte, chico. Palmas. Tendrás que olvidarte tú de mí, porque aunque lo intento, sin ti mi vida no puedo vivir. Seguir con este juego de encontrarnos en silencio, enganchado solo por ti, mi amor. Vuelo, saltado. Estás aquí, no me decías que sin ella tú podías vivir. Terminó, y ella prefiere estar con otro nuevo amor. Martín, solo por ti ella daba la vida y jamás pedía nada de ti. Solo creía que la amaba, pero qué tonta fue. Yo ya descubrí todo lo que hay dentro de ti. ¡Escuche el país! ¡Eh! ¡Gracias! Y nada tiene sentido si ya no vuelves más conmigo. Me faltan muchas ilusiones, pues diré que no me abandone. Deseo tanto estar con ella. Allá vale, amigo mío. Allá vale, amigo mío. Oh, escucho ni mierda. Escucha, país, que ayer me decías que me prometías, ya me he dado cuenta, todo era mentiras. Se llevó mi vida, se llevó mi vida. El bendito de piedad para mi vieja, para los chicos, vamos a la Indolaza, para todo el país, para la gente de tu Córdoba capital, Los Ángeles, ¡Alba! José Ignacio Díaz, todas las promesas que ayer me decías, que me prometías, y a mi dado cuenta, todo era mentiras. Se llevó mi vida, se llevó mi vida. No. ¡Gracias!